Caleidoscopio Sonoro. Caleidoscopio Sonoro, un acercamiento a las bandas sonoras, sus autores y a las más grandes obras cinematográficas. Cada 15 días, al filo de la medianoche, un nuevo capítulo de podcast especializado. Entrevistas, lanzamientos, análisis de las bandas sonoras de los clásicos del cine y las nuevas producciones. Espérenos. Caleidoscopio Sonoro.